te aleja la distancia. Que el viento sopla y todo lo cambia. Que mil puñales en tu espalda harán que al final avances.